Mix, la mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo, en el Hard Mix con Nicky DJ. Hard Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 5:08 p.m. Sí, avanzamos en esta hora del regreso. Una forma diferente de regresar a casa. Y bueno, vamos con información, lo que sucede en las últimas horas. Vamos a arrancar con el informe económico que nos presentan los colegas de la agencia EFE. El IBEX 35 realiza un primer movimiento en la apertura del miércoles positivo, aunque muy tímido, avanza un 0,1% y comienza a cotizar en los 8.814 puntos. Tras la primera subasta, el selectivo español se pasa al color rojo para posteriormente, tras los primeros minutos de cotización, volver a pasar al tono positivo, reflejando una alta volatilidad. En Europa, aperturas en negativo para los principales índices del viejo continente, aunque leves, en sintonía con la bolsa española, pierden una décima porcentual de forma generalizada. Tras la primera subasta, sin embargo, todas las bolsas se pasan al color verde, a excepción del CAC parisino, que se deja un 0,3%. El mercado europeo trata de mantener el tono positivo en contrapunto al cierre de ayer de Wall Street, que finalizó con pérdidas cercanas al 3% para sus tres principales índices de forma generalizada, después de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés en 50 puntos básicos ante la crisis del COVID-19. Y en Asia, cierre al alza para las principales bolsas. El índice Shanghai Composite cerraba la sesión de hoy con ascensos del 0,6%. El Nikkei de Tokio en positivo, aunque con ascensos más tímidos de una décima porcentual. De vuelta al mercado español, destacan los repuntes tras la apertura de Acciona, que realizaba un primer movimiento con ascensos del 2% para cotizar ahora con ganancias cercanas al 5%. ArcelorMittal arriba un 3%, Másmóvil sube más del 2%. IAG es el valor más penalizado al caer cerca de un 3%, Mediaset, Amadeus y Banco Sabadell bajan más de un punto porcentual. Y en el mercado de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,18% y toca mínimos. La prima de riesgo española cede a los 82 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, se paga por debajo de los $52 el barril. Y en el mercado de divisas, la relación euro-dólar en 1,11 dólares al cambio. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM, la hora del regreso, 5:11 p.m. y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con el informe del tráfico. A esta hora conectamos con la Dirección General de Tráfico. Vamos a escuchar lo que pasa en las carreteras. Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de dos accidentes que complican el tráfico madrileño. El primero por la entrada por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y otro más en la M40 en Vicálvaro en sentido A3. Además, precaución en la salida por la A42, la carretera de Toledo, a la altura de Fuenlabrada, porque hay un vehículo averiado en sentido Toledo. En Barcelona, muy congestionada por colisión, la B23 en el Papiol en sentido la AP7, y también retenciones por accidente en Almería, en la A7 en Enix en sentido Cádiz. Además, intensa en Murcia, la A7 en Jabalí Nuevo hacia la capital murciana, y en la salida de Sevilla por la A49 en Huevar del Aljarafe. Síguenos en Instagram, Cautiva Radio 91.9. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio. 5:12 p.m. y avanzamos a esta hora del regreso. Vamos con información que nos presentan los colegas de la agencia EFE sobre lo que sucede por el temor del coronavirus y Roma se vacía. La capital italiana se había mantenido hasta ahora relativamente ajena a la alarma generada en el norte del país por causa del coronavirus, pero la ciudad se empieza a resentir con monumentos casi vacíos, un transporte público insolamente espacioso y algunos comercios y restaurantes cerrados. Presso il nostro istituto 11 casi positivi al nuovo coronavirus, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. In Cautiva Radio, la hora del regreso. Avanzamos en esta hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos, y seguimos con actualización de información. Primer fallecido por coronavirus en España. Vamos con la información. España confirma la primera muerte por coronavirus. El paciente que falleció el pasado 13 de febrero en Valencia no era joven, sufría una neumonía grave de origen desconocido y enfermó tras regresar de un viaje a Nepal. El diagnóstico se ha confirmado tras una investigación retrospectiva. Ana Barceló, consellera de Sanidad. La hora del regreso, esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 15 minutos y avanzamos con la información. Vamos con más información de lo que sucede también al otro lado del charco. La OMS pide a países americanos tomar medidas para el coronavirus. Vamos a escuchar la información de la agencia Russian Today. Tras confirmarse nuevos contagios de coronavirus en Argentina y Chile, desde la Organización Mundial de la Salud piden a los países americanos una estrategia de contención agresiva. El organismo señala que en estos momentos los casos registrados en el continente son limitados. Por ello entienden que es conveniente tomar medidas contundentes para atajar el problema antes de que empeore. En este sentido, el gobierno de México dijo que tratará de evitar burocracia innecesaria ante lo que considera una emergencia nacional. Según los últimos datos oficiales, la cifra de contagios a nivel mundial se acerca a los 95.000. El 80% de los nuevos casos se concentran en Italia, Irán y Corea del Sur. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. ¡Billie Eilish! ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 17 minutos y avanzamos con la información. Seguimos en América Latina, alerta en América Latina por contagios del coronavirus. Vamos a escuchar la información de la Deutsche Welle. En América Latina todavía hay pocas personas afectadas por el coronavirus. No obstante, Colombia incrementó este lunes el riesgo del virus de moderado a alto. Y es que la Organización Mundial de la Salud considera que el riesgo de propagación mundial del virus es muy alto. Además, hay tres países de la región que han reportado tener una transmisión local que no es importada. Ahora los sistemas de salud deberán responder. Pues es que el sistema como de salud pública de Colombia y privada es completamente precario frente a cualquier tipo de enfermedades que se presenten. Entonces es muy común que ante situaciones cotidianas, de enfermedades cotidianas, entre en un colapso el sistema. Entonces es muy probable que ante una enfermedad que es sumamente infecciosa, aunque no letal, el país no esté en condiciones de soportar como tantos niveles, desde la prevención y desde el afrontamiento. Pero no se trata de crear una situación de alarma, sino de prevenir. Yo creo que eso es como dice, espantando a todo el mundo, ¿no? Porque ahora todo el mundo lleva tapabocas. No, es que lo que pasa es que uno tiene que bañarse las manos cuando llega a la casa, cuando todo, es aseo. En Ecuador se han registrado por el momento 7 casos confirmados de coronavirus. La demanda de mascarillas y desinfectantes se ha multiplicado, pero desde el Ministerio de Sanidad intentan afrontar la situación con tranquilidad. Tenemos un cerco epidemiológico de 177 personas de contactos. De ellos, hemos podido diagnosticar 6 casos. El primer caso, que es el caso primario, se trata de una mujer de 71 años de edad que actualmente se encuentra en terapia intensiva. Su estado es crítico. Los otros 5 casos nuevos tienen relación directa con el caso primario. Se encuentran estables, en aislamiento, y les estamos dando toda la vigilancia y monitoreo. Entre tanto, México prepara ambulancias con equipamiento especial para posibles traslados de urgencia de pacientes con COVID-19. Este caso, y es una ambulancia que ha sido concebida para poder ser desinfectada rápidamente. El proceso nos lleva entre 30 y 45 minutos para poder volverla a utilizar. La región todavía no se ve muy afectada por el coronavirus. De momento se han confirmado personas contagiadas en 4 países. Además de Ecuador y México, también hay casos en República Dominicana y Brasil. Cuanto mejor se preparen los sistemas sanitarios y se informe a la población, menos daños podrá causar COVID-19. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 21 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información que nos presenta La Voz de los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué sucede al otro lado del charco. Desde Washington, La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El multimillonario Michael Bloomberg ha renunciado a la campaña por la nominación demócrata y apoya a Joe Biden. Nos informa Luis Alberto Facal. El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, quien gastó cientos de millones de dólares para autofinanciar su carrera presidencial en 2020, anunció el miércoles que suspenderá su campaña después del mal desempeño en el supermartes y respaldará a Joe Biden. Bloomberg dijo en un comunicado que, y citamos, siempre he creído que derrotar a Donald Trump comienza uniéndose al candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Después de la votación de ayer, está claro que el candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden. En las elecciones del supermartes, Bloomberg solo logró ganar en el territorio de American Samoa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Y el presidente Donald Trump anunció que hará un recorrido el viernes por la zona afectada por un poderoso tornado en Tennessee que dejó un rastro de destrucción y por lo menos 25 muertos en la zona central del estado. Nuestros corazones están llenos de dolor por las vidas que se han perdido, dijo el presidente durante una rueda de prensa en la Asociación Nacional de Condados en Washington. Esos tornados son simplemente furiosos, señaló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citado por el New York Times. Este es un avance informativo de La Voz de América. En Nicaragua, simpatizantes sandinistas irrumpen en la misa de cuerpo presente del escritor y sacerdote Ernesto Cardenal. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. Un grupo de simpatizantes del gobierno sandinista irrumpió la tarde de este martes en la misa de cuerpo presente en honor al escritor, poeta y sacerdote Ernesto Cardenal en la Catedral Metropolitana de Managua. El nuncio apostólico Valdemar Stanislav pidió a los presentes respetar la memoria del escritor. Yo les pido, si es necesario, me pongo de rodillas, pidiendo a todos ustedes, no sirve a la memoria de este grande hombre, y qué imagen vamos a dar al mundo entero. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En un informe de Libertad Global 2020, la organización Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad de una lista de 49 naciones en esta categoría. La escala evaluativa de Freedom House otorga las denominaciones de libre, parcialmente libre y no libre para definir en cuáles naciones han disminuido más la libertad global en los 10 últimos años. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz. Dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. La hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos también con información de lo que sucede en el mundo, en España y en el mundo. Estamos actualizando información. Esta es información de la agencia EFE. El coronavirus deja un saldo de 38 muertos más y 119 infectados. Vamos a escuchar la información y actualización de Agencia EFE de lo que sucede en cada uno de los países con el coronavirus. 38 personas más murieron por COVID-19 en China en las últimas 24 horas. Así lo informó este miércoles la Comisión Nacional de Salud. De acuerdo con las autoridades sanitarias, con los nuevos decesos, la cifra de muertos en el país llega a los 2.981, mientras que la de los infectados detectados se elevó a 80.270 al contabilizarse 119 nuevos casos el martes. Todos los decesos, menos uno, se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 115 casos de los 119 nuevos, por lo que solo 4 nuevos infectados se detectaron en el resto de China. Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad informó este miércoles de que en el mismo periodo de 24 horas, 2.652 personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM. Son las 5 de la tarde, 27 minutos. Vamos a ir con la información del tráfico. Vamos a actualizar información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, conectamos y avanzamos con el boletín de tráfico, lo que sucede en España, en las carreteras y en Madrid. Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente de entrada en la 1 en Alcobendas. En Barcelona, dificultades de entrada En la C-17 en Parets, en Valencia, complicaciones de acceso por la CV-35 en Burjasot y de salida por esa misma vía en Puebla de Balbona. En Sevilla, densidad circulatoria en ambos sentidos en la A-49 en Camas. Y en Coruña, tráfico lento en la AP-9 en Miño hacia la capital de la provincia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 28 minutos, y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae una nota muy curiosa acerca del presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que se le ha ocurrido una idea para poblar nuevamente Venezuela. Vamos a escuchar la información de Adolfo Jiménez del Río. Interesantísimo plan ha planteado Nicolás Maduro en el día de hoy para que los venezolanos nuevamente incrementen su tasa de natalidad. Y es que ha instado a las ciudadanas venezolanas a tener 6 hijos para favorecer a la patria ampliamente por encima de la actual tasa de natalidad que ronda los 2,2 hijos por mujer, según el Banco Mundial. Nicolás Maduro ha encabezado la presentación del Plan de Parto Humanizado, un sistema de cursos que el mandatario incluso ha propuesto transmitir por la televisión estatal y a través de las redes sociales. No sabemos utilizar los grandes medios masivos para masificar nuestra filosofía humanista, y ellos sí lo saben hacer para meter miedo, en las palabras de Nicolás Maduro, afirmando en una alusión velada a políticos y a gobiernos rivales. Durante su presentación, también hizo énfasis Maduro en que ha intercambiado unas palabras con una mujer embarazada de su 6th hijo, algo que el presidente celebra especialmente por considerar que lo más importante que tiene el país son sus mujeres embarazadas. ¿Ah? ¿Qué os parece el interesante proyecto que tiene Nicolás Maduro para multiplicar la tasa de natalidad venezolana? ¿Será que le están haciendo falta los millones de venezolanos de la diáspora? En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Gracias, Adolfo, por esas notas tan curiosas. Bueno, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos también con información del tema del coronavirus. Aviones medio vacíos y aeropuertos desiertos. Esta es la información que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Los aviones despegan medio vacíos. Los aeropuertos están desiertos. A medida que se propaga el virus en el mundo, se disparan los costos para la industria aeronáutica global. Las aerolíneas informan de que la mitad de los pasajeros no se presenta a sus vuelos. No más de 50 personas en todo el avión. Es la primera vez que llevamos el avión tan vacío. Los temores a que se propague el virus y las restricciones de movilidad implementadas por algunos gobiernos actúan de manera disuasoria. Las compañías cancelaron miles de vuelos a China, Irán, Corea del Sur y otros focos del virus. El mundo ha vivido situaciones mucho más graves que el coronavirus y las ha superado. Esperemos que cualquier medida preventiva que toma la gente, las aerolíneas, los aeropuertos, organismos reguladores y gobiernos contribuyan a controlar la situación. Sin embargo, los efectos de la crisis van más allá de las aerolíneas. Grandes atracciones turísticas se ven forzadas a cerrar sus puertas, como lo hacen algunas empresas. Aumenta el riesgo para la economía global. Según la Organización Mundial del Comercio, el impacto es considerable. Los líderes mundiales aún no saben qué efecto tendrá en sus respectivas regiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebajó el lunes su previsión de crecimiento para este trimestre, situando en un 1,5% el crecimiento mundial para 2020 en el peor de los escenarios. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 33 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso, y vamos con música. Viene Bill Withers con esta canción que fue muy famosa en 1978, se lanzó al mercado un 21 de diciembre de 1977, pero apareció en su álbum de 1978, Menagerie. Y la canción tiene una particularidad, y es que al final de la canción Bill Withers ejecuta una nota final que dura 18 segundos y se dice pues que es el solo de voz grabado más largo en una canción. Una duración de 18 segundos. Bueno, eso lo escuchamos en la parte final de esta canción. Esta canción se llama Lovely Day. Bill Withers en la hora del regreso. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Yeah. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede alrededor del mundo y, por supuesto, con nuestro corresponsal Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes y también, por supuesto, de la actividad política, de lo que sucede en España y en el mundo. Adolfo Jiménez vive muy pendiente de lo que sucede en el mundo de la información. Bueno, está muy al día con todo. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene también información de algo que ha sucedido en el Reino Unido: xenofobia por coronavirus. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y la brutalidad ya llegó al coronavirus y se ha ensañado con un joven identificado como Jonathan Mock, de 23 años, que reside en Londres. Eso sí, hace ya varios meses que regresó de su país natal, donde tomaba unas vacaciones. Es originario precisamente de Singapur. Y Mock relató que fue atacado por dos transeúntes mientras caminaba por la calle Oxford. En ese momento, escuchó que alguien le gritó "coronavirus", por lo que volteó para confirmar si alguien intentaba acercarse a él, y antes de mediar un diálogo, recibió golpes en el rostro y patadas en el resto del cuerpo, como informó el China South Morning Post. Aunque el joven estudiante intentó pedir ayuda, ninguno de los presentes quiso acercarse a auxiliarlo. Me siento realmente enojado. Es ridículo que personas sean discriminadas así por ser asiáticas, expresó, además de mencionar una de las amenazas que recibió: no quiero tu coronavirus en mi país y no te atrevas a mirarnos. Ah, complicada la situación para la gente de origen asiático en ciertos sectores de Londres. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 41 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Gracias a Adolfo por actualizarnos con esta información. Y bueno, y puntualmente este caso de xenofobia con una persona de ascendencia oriental. Bueno, vamos avanzando con la información. Les voy a hablar un poco del coronavirus, que también afecta los partidos del fútbol. Voy con Adolfo Jiménez del Río, porque se ha aplazado, o sea, se ha... más bien, el partido del Nápoles se va a jugar sin presencia de público. Adolfo Jiménez del Río. Y el coronavirus sigue afectando el mundo deportivo en Italia, y acaba de suspenderse el partido entre el Nápoles y el Inter de la Copa Italia, que se pensaba realizar a puerta cerrada, y después de que se canceló el partido entre la Juve y el Milán. Italia es uno de los países europeos con más casos de coronavirus, principalmente en el norte, y afecta totalmente el movimiento social y deportivo de esta región. Actualmente se rumora que la Copa Italia podría ser suspendida de forma definitiva por esta temporada, debido a que la suspensión de muchos partidos no daría tiempo en el calendario para poderlos realizar. Asimismo, el gobierno quiere pensar en que podría suspender todo tipo de competencia deportiva durante un mes como mínimo, aunque todavía no se ha aceptado la propuesta. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Aún están atrapados en el lado turco de la frontera, buscando de cualquier forma llegar a Grecia y entrar así en Europa. Allí están los soldados griegos y la torre de vigilancia. No nos permiten entrar. Está a solo 15 o 20 metros de distancia, pero no nos dejarán entrar. Podemos esperar aquí por 4 o 5 meses. Estamos decididos a esperar. No nos iremos, no nos rendiremos. Y cuando finalmente abran la frontera, entraremos. Si no lo hacen, esperaremos aquí. No sé si este juego es de Turquía o de Europa, pero juegan con nosotros, poniéndonos en una situación miserable. Líderes de las instituciones europeas se trasladaron al lugar luego de que Grecia pidiera ayuda para proteger sus puntos de entrada por tierra y mar. Europa no estuvo a la altura de la tarea de enfrentar la crisis migratoria. Que esto sirva como llamado de atención para asumir responsabilidades. La Unión Europea prometió 700 millones de euros en ayuda, apoyo de su Agencia de Protección Fronteriza y navíos de patrulla. Ahora es el momento de acciones concertadas, de mantener la cabeza fría y de defender nuestros valores. Turquía no es un enemigo y las personas no pueden ser tratadas como un medio para alcanzar un fin. Debemos tener ambas cosas en cuenta. Las autoridades griegas dicen que han impedido que decenas de miles de personas crucen la frontera. Ya han llegado suministros, mantas y almohadas para campamentos improvisados. Aquellos que buscan una ruta hacia Europa se están preparando para acampar en tierra de nadie, por más días, tal vez semanas o meses. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:45 PM, y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede en España y en el mundo. Vamos a la información del mundo de la moda. Nos reportan los colegas de la agencia francesa de la prensa que Chanel libera a sus amazonas en París. Y bueno, a todo a raíz de lo que sucede en estos días en el mundo. Los escenarios espectaculares creados por Karl Lagerfeld para los desfiles de Chanel daban casi tanto de qué hablar como sus colecciones. Pero un año después de su muerte, su sucesora, Virginie Viard, prefirió dejar la suntuosidad del martes en París, el último día de la Semana de la Moda. La francesa prefirió dar total libertad a las modelos y dice que no le gusta enmarcar las colecciones. Se limitó a disponer varios islotes curvilíneos, de estratos blancos y líneas negras, de los que salían bocanadas de humo. Las modelos desfilaron muchas veces en dupla o en pequeños grupos. El desfile otoño-invierno de la marca muestra tonos sobrios con pantalones anchos con aberturas laterales, botas de vaquero y cabello largo en finas coletas. Viard limitó algunas piezas el tweed, el famoso tejido con el que Lagerfeld inundó sus espectáculos. Chanel parece respirar aire nuevo. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5:47 PM. Y vamos a recordar algo de música, lo que sucedió en un día como hoy, pero del año 2000, en la entrega número 14 de los Soul Train Music Awards, donde veíamos como ganadores artistas como Mary J. Blige, DMX, Whitney Houston y Prince. Y vamos a recordar algo de música de estos ganadores. Vamos a recordar música de Prince, que era ganador en un día como hoy del año 2000. Y lo vamos a recordar con esta canción que se titula 1999, para homenajear un poco de la música de Prince, que era ganador en una entrega de premios en un día como hoy, un 4 de marzo, pero del año 2000. Vamos a escuchar a Prince con esta canción que se titula 1999. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos, y hasta ahora avanzamos con la información de lo que sucede en España y el mundo. Y vamos actualizando información de lo que nos presenta la BBC Mundo. Vamos a ir a los titulares más importantes de la BBC, el servicio de informativo de la BBC. Vamos a actualizar información a través de esta página. Joe Biden versus Bernie Sanders. Las primarias demócratas se convierten en una carrera de dos tras el supermartes. Más titulares. Las dudas sobre cómo se enfrenta el coronavirus. Irán, el segundo país con más muertes por la epidemia. El mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por el nuevo coronavirus. Bueno, esa es la información que estamos actualizando. También nos hablan de 10 buenas noticias sobre el coronavirus. Y esto va de cómo se ha avanzado en el tema del coronavirus y sobre todo la prevención. Entonces estamos allí constantemente viendo los titulares de las páginas. Más titulares. Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche. Residente habla con BBC Mundo de la dura situación que lo llevó a escribir su canción René Calle 13. Las potentes revelaciones del rapero Residente en su canción autobiográfica René. Voy a actualizar la cifra del mapa del coronavirus en este momento. La última actualización, 5 de la tarde, 53. 93.717 casos confirmados, 3.217 muertes reportadas para hoy, miércoles 4 de marzo de 2020. Y esto lo actualizamos en el sistema del nuevo mapa que nos proporciona el Channel New Asia, que va reportando hora a hora la cantidad de personas y de casos confirmados y de fallecimientos. Ya habíamos dicho que en España se había reportado la primera muerte y en este momento actualizamos información: 151 casos confirmados en España. Y otro de los focos más importantes acá en Europa se dan en Italia, que en este momento reportan 2.502 casos confirmados y 79 muertes reportadas. Actualizamos esa información a esta hora con todo el tema que tiene que ver con el coronavirus. Bueno, también vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso voy a estarles trayendo más actualización de información de lo que sucede en España y en el mundo. Esta es la hora del regreso. Soy Nico Cuervo, ya regresamos. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos.

Soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con Adolfo Jiménez del Río porque seguimos avanzando en la información del tema del coronavirus. Esta información viene del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes. Adolfo Jiménez del Río. Y el Ministerio de Salud de Emiratos Árabes confirmó que un colombiano de la caravana del Tour de los Emiratos Árabes Unidos es una de las personas que está contagiado con el coronavirus. Eso sí, las primeras informaciones del ministerio lo confirman, pero no dan nombres. Inclusive añaden que dos personas son de Rusia, otras dos de Italia y uno de Alemania, sumados al colombiano. En primera instancia, los ciclistas colombianos tomaron parte en la carrera que fue suspendida el jueves pasado a falta de dos etapas para su conclusión. Hernán Borges de la Astana era uno de ellos, pero la escuadra kazaja y todo su personal ya abandonaron Emiratos Árabes tras los primeros controles que dieron negativo. Fernando Gaviria hace parte del equipo de los Emiratos Árabes Unidos que decidió quedarse en cuarentena para evitar más problemas con el contagio. Todavía, tras la cancelación de la competencia, hay tres equipos en cuarentena: Gazprom Rusvelo, Cofidis, Groupama y el de Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con Fernando Gaviria. Complicada la situación para los eventos deportivos, especialmente para el ciclismo, que tiene mucha relación con los países donde desafortunadamente, como Italia, se ha acrecentado el problema del coronavirus. Gracias, Adolfo, por actualizarnos con la información del coronavirus y seguimos avanzando con más información. Adolfo Jiménez del Día, Adolfo Jiménez del Río, nos va a hablar del tema político del día, todo lo que está sucediendo en la frontera entre Grecia y Turquía. Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la frontera entre Grecia y Turquía. Y casi todos los discursos de las autoridades europeas fueron idénticos. Hoy, desde aquí, queremos mandar un mensaje, una señal de solidaridad y apoyo a Grecia. La primera prioridad de la Unión Europea es mantener el orden en la frontera griega, que es la frontera europea. Estamos comprometidos para movilizar todo el apoyo necesario. Estas fueron las palabras, primero de la presidenta y posteriormente de las diferentes autoridades, todas relacionadas con apoyar al gobierno de Grecia para que se mantenga firme ante las presiones del presidente Erdogan de Turquía. Y es que el deseo de abrir las puertas de Turquía para que entren todos los refugiados y emigrantes hacia Europa ha sido prácticamente cerrada por parte de la Unión Europea de no permitir ese acceso. Decisión no desde Bruselas, sino ahí mismo en el terreno, apoyando al primer ministro heleno Kyriakos Mitsotakis, que es lo más parecido a una crítica o una preocupación en la forma en que su ejecutivo está gestionando la situación. Pero la Unión Europea apoya esta decisión y no permite que Turquía haga paso libre a los refugiados e inmigrantes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué decisión está tomando verdadera el Parlamento Europeo para tratar de contener la entrada de refugiados e inmigrantes desde Turquía? Y no tiene una posición, inclusive en sus discursos de ayer, no sentaron ninguna posición con respecto a la repartición equitativa por toda Europa de estos inmigrantes y refugiados. ¿Lo harán posteriormente? ¿Tendrán que hacerlo? ¿Aguantarán la presión de Turquía? ¿O qué decisión tomará la Unión Europea en esta frontera griega? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos en la hora del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos, y vamos con el informe de la DGT, de la Dirección General del Tráfico. A esta hora nos actualiza con lo que sucede en las carreteras. Buenas tardes. En Madrid estamos pendientes de un accidente de salida en la incorporación de la M50 a la A6 en Las Rozas. En Barcelona, dificultades de entrada en la C17 en Parets y en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Tarragona. Más complicaciones en el acceso a Valencia por la CV35 en Burjasot. En Murcia, la A30 en el barrio San Basilio, dirección Cartagena. Y en Sevilla, en ambos sentidos, en la A49 en Cama. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos, 6 de la tarde, 10 minutos. No se olviden que después de la hora del regreso viene Gente que Cautiva con Camilo Herrera a partir de las 19 horas y estará con invitados especiales. Siempre tiene un tema en particular que tratar, pero sobre todo destacar a esas personas que están trabajando por el bien de la comunidad. Mañana tiene una entrevista muy, muy, muy importante con un cantante puertorriqueño. Él se llama Rey Montañez, hermano de Andy Montañez, que también hace música, que también son músicos salseros, y va a estar presentando parte de su música, parte de su producción, su más reciente álbum y su participación como dueño y como intérprete de la orquesta Ancángara. Y bueno, mañana nos va a estar contando mucho de eso. Vamos a tener al Rey Montañez en entrevista aquí en Cautiva Radio, en Gente que Cautiva, mañana a las 19 horas con Camilo Herrera. Bueno, mañana mismo no se pierdan tampoco Pensando en Positivo, porque es el nuevo programa, el nuevo espacio que tenemos con Erika Sánchez. Más adelante les voy a estar poniendo un poco de la promoción del programa para que no se lo pierdan los martes y jueves a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas. Vamos a estar allí con Erika Sánchez Pensando en Positivo. Bueno, parte de los programas que ustedes encuentran aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, y avanzamos con lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con el ataque de Estados Unidos a los talibanes dos días después de la firma del acuerdo. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Russian Today. En Afganistán, la aviación estadounidense realizó un ataque aéreo contra combatientes talibanes. Se trata de la primera ocasión en la que fuerzas de la nación norteamericana atacan a los insurgentes desde que se firmara el pasado sábado el acuerdo para arreglar este prolongado conflicto. El Pentágono calificó la acción como defensiva y aseguró que se realizó mientras los insurgentes estaban atacando un puesto de control de las fuerzas del gobierno afgano en la provincia de Helmand, en el sur del país. Desde Washington instaron a los talibanes a cumplir con los términos del acuerdo y señalaron que deben evitar lo que califican de ataques innecesarios. Cabe señalar que los insurgentes realizaron numerosas ofensivas contra las fuerzas afganas después de que las autoridades del país se negaran a liberar a sus combatientes presos. Este precisamente es uno de los puntos del acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos para comenzar el diálogo nacional y posteriormente hacer efectivo a la retirada de las tropas norteamericanas. Sin embargo, las autoridades afganas aseguran que Washington no puede negociar en su nombre y se negaron a cumplirlo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 14 minutos, y avanzamos con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con la TV Global de China. El G7 afirma que está preparando para tomar acciones. Vamos con la TV Global China a escuchar esta noticia. El ministro de Finanzas de los países del G7 han prometido utilizar todos los instrumentos de política apropiados que contengan el impacto del brote de coronavirus en la economía global. Realizaron esta reflexión durante una reunión del martes en Tokio. Además, declararon que tomaría medidas fiscales y monetarias para apoyar la estabilidad de los precios y la resiliencia del sistema financiero. La medida es vista como un esfuerzo por atenuar el miedo existente a que el brote lleve a algunos países a una recesión. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 15 minutos. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos actualizando la información de lo que sucede en España y en el mundo. Vamos con información que nos presentan los colegas de Russian Today. La campaña de Donald Trump demanda al Washington Post. Vamos a escuchar la información. Mientras al otro lado de las barricadas políticas, la campaña de Donald Trump presenta una demanda millonaria contra el periódico The Washington Post por difamación. Lo acusa de publicar deliberadamente noticias falsas sobre la presunta conspiración con Rusia. Además, considera que el medio alberga prejuicios extremos contra el mandatario y los republicanos en general. Se citan para ello dos artículos de opinión del rotativo publicados hace un año. En uno se afirma que el entonces fiscal especial

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con información de lo que nos trae el TV Global de China. El gobierno chino emite medidas de apoyo al transporte. Vamos a escuchar la información de la TV Global de China. Han establecido medidas para estabilizar a la economía y reanudar el trabajo. Su objetivo es apoyar completamente el transporte, así como a la industria de servicios de mensajería y paquetería. El primer ministro chino Li Keqiang describió las medidas en una reunión del Consejo de Estado. La primera parte del plan es estabilizar a la economía al impulsar el empleo, garantizar la inversión extranjera y aumentar la productividad de los fabricantes. La segunda parte del plan se centra en reanudar el trabajo. Esto significa brindar apoyo total al Departamento de Transporte y Servicios de Mensajería y Paquetería para satisfacer las necesidades diarias de la gente. Todos los departamentos deben proporcionar asistencia. Y en términos de política financiera, China reducirá las tarifas de almacenamiento en puertos y aeropuertos. Esto tiene como objetivo reducir el impacto del virus en la logística y las entregas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 26 minutos. Avanzamos en esta hora del regreso con la información que sucede en España y en el mundo. Vamos actualizando información a esta hora. Más adelante les voy a adelantar y les voy a estar actualizando información de la Dirección General del Tráfico y lo que hay a esta hora en las carreteras. Voy al resumen informativo que nos presenta la voz de los Estados Unidos de América en directo desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos reconoció hoy miércoles la labor de la periodista boliviana Jimena Galarza y de la activista nicaragüense Amaya Coppens al hacerles entrega del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. Las dos latinoamericanas fueron parte del grupo de 12 mujeres que este año recibieron este galardón, con el que el Departamento de Estado de Estados Unidos destaca anualmente a mujeres que han demostrado un coraje y un liderazgo extraordinario a lo largo del mundo. Entre tanto, Michael Bloomberg renuncia a la campaña por la nominación demócrata y apoya a Biden. Nos informa Luis Alberto Facal. El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, quien gastó cientos de millones de dólares para autofinanciar su carrera presidencial en 2020, anunció el miércoles que suspenderá su campaña después del mal desempeño en el supermartes y respaldará a Joe Biden. Bloomberg dijo en un comunicado que, y citamos, "siempre he creído que derrotar a Donald Trump comienza uniéndose al candidato con la mejor oportunidad para hacerlo. Después de la votación de ayer, está claro que el candidato es mi amigo y un gran estadounidense, Joe Biden". En las elecciones del supermartes, Bloomberg solo logró ganar en el territorio de American Samoa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América. Sectores de oposición en Colombia rechazaron las presiones de Estados Unidos para que se retomen las fumigaciones con glifosato. Manuel Arias Naranjo con los detalles. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, luego de su reunión con el presidente colombiano Iván Duque, en el sentido de pedir la aspersión aérea a los cultivos de coca, motivó voces de protesta. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, dijo que es una intromisión de Estados Unidos en los asuntos del país. Colombia tiene que encaminar todos sus esfuerzos a una erradicación manual de los cultivos ilícitos. Nosotros no debemos permitir que Estados Unidos nos diga cómo nosotros debemos enfrentar nuestra lucha contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en un informe especial de Libertad Global 2020, la organización Freedom House ubicó a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad de una lista de 49 naciones en esta categoría. La escala evaluativa otorga las denominaciones de libre, parcialmente libre y no libre para definir en cuáles naciones ha disminuido más la libertad global en los 10 últimos años. Y hoy miércoles se estrena la película Onward, en la que el estudio de animación Pixar se aleja un poco de los juguetes y robots y se aventura en el mundo de padres e hijos. Onward es la historia de los hermanos Elfos y Barley, quienes en el cumpleaños 16 reciben una varita mágica. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Tiempo en Positivo, el nuevo programa que tenemos aquí en Cautiva Radio, martes y jueves a las 20 horas y hasta las 22 horas para que no se lo pierdan con Erika Sánchez. Bueno, avanzamos con las noticias, seguimos al otro lado del charco con la información que nos presenta la Deutsche Welle y los tornados que dejan una veintena de muertos en Tennessee. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Varios tornados impactaron con fuerza en Tennessee, al sur de Estados Unidos, dejando más de 20 muertos. Parece una zona de guerra. Es impresionante. Intentamos entrar, pero es imposible. Una locura. Escuchamos las sirenas, el viento, y bajamos al sótano. 20 segundos más tarde, todo había pasado. Salimos, recorrimos el vecindario y nos dimos cuenta de que era peor de lo que imaginamos. Las imágenes aéreas muestran la dimensión de la destrucción en el centro de Nashville. casas y negocios completamente destruidos. Los rápidos vientos arrancaron tejados y destrozaron tendidos eléctricos y árboles, dejando miles de hogares sin energía. Hay muchos heridos, todavía estamos en ello. La prioridad es atender las lesiones. Estamos intentando encontrar a los que están atrapados, tratando de encontrar heridos y conseguir la ayuda que necesitan. El desastre natural también tiene un impacto en la política. Las autoridades intentan montar sitios alternativos para que la gente pueda votar en este supermartes. Mientras los habitantes de Tennessee hacen el balance de los daños, la búsqueda de heridos y desaparecidos está en plena marcha. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Esta es la hora del regreso, 6 de la tarde, 33 minutos. Y vamos con música. Vamos con esta canción que hace parte del álbum más reciente de Kylie Minogue, que hoy se anunciaba que ya muy pronto estará al aire y listo para la venta este nuevo álbum. De este álbum voy a presentar esta que sería la primera canción, On Nobly Le Reste. Esto lo hace acompañado de Jennifer Jael Juliet, una cantante francesa y actriz. Y esta canción hasta ahora ha ocupado el puesto número 9 en los listados de Francia. Vamos a escuchar a Jennifer y Kylie Minogue, On Nobly Le Reste, aquí en la hora del regreso. Les jours défilent et se ressemblent encore. En mode automatique, amour mécanique. Les histoires piles s'empilent et se figent. On se perd dans la danse des sables mouvants. On répare nos vies en plastique. On penche mais on connaît la musique. On sait ce que nos cœurs. On oublie le Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 6:38 y avanzamos en esta hora del regreso con la información, lo que sucede en España y en el mundo. Voy con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a actualizar información de lo que sucede también con la Fórmula 1. Adolfo Jiménez del Río. El mundo del automovilismo está que arde, ya que la Fórmula 1 tiene 7 escuderías sorprendidas por la postura de la FIA sobre el Ferrari de 2019. 7 de las mejores 10 escuderías de la Fórmula 1 han firmado un comunicado en el que declaran que están realmente sorprendidas y conmocionadas por la declaración de la FIA del pasado viernes sobre la conclusión de su investigación respecto al motor de Ferrari del 2019. Los firmantes incluso avisan que se reservan el derecho de buscar una reparación legal y ante los tribunales competentes, después de que la FIA comunicase que ha llegado a un acuerdo confidencial con Ferrari para concluir este asunto. ¿Ah? ¿Qué os parece el tremendo conflicto que se ha generado en las escuderías de la Fórmula 1 por no aceptar que el Ferrari haya tenido ese motor en el 2019 y que lo peor, la FIA lo avale? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos con información que nos presenta la TV Global de China. La OMS agradece a China que comparta sus experiencias alrededor del coronavirus. TV Global de China con la información. China envió un grupo de voluntarios a Irán para ayudar a frenar y controlar la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud expresó su agradecimiento por el gesto de China y aseguró que estará en contacto con el equipo chino para formular un plan de acción aprovechando la experiencia del país asiático. La experiencia de China debe compartirse y el gesto con Irán es un ejemplo excelente. Interacción directa, eso es lo que queremos ver. Que China comparta su experiencia con otros países es algo excelente. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20:00, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Gente que cautiva, no se lo pierdan, 19:00, ya en 20 minuticos con Camilo Herrera, 6:41 y avanzamos en la hora del regreso. Y les voy a contar un poco de lo que nos trae Adolfo Jiménez del Río sobre las mascarillas, las N95, pero ahora que los diseñadores las han convertido en un objeto de lujo. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y ante el brote del coronavirus, las empresas no se quedan quietas y ya se están ingeniando mascarillas de lujo con un costo hasta de 1,000 euros. Y es pues el turno de firmas de lujo como Louis Vuitton y Fendi, que no han tenido mejor idea que diseñar y lanzar sus propias mascarillas contra el coronavirus. ¿Cómo las mascarillas han pasado de ser un producto sanitario a convertirse en un complemento de moda? Esta es la pregunta que se hacen muchos expertos. Y Louis Vuitton y Fendi han querido aprovechar esa gran demanda de mascarillas que hay en todo el mundo y lo han diseñado y vendiendo según su propia versión. Eso sí, como si de un bolso o un sombrero elegante se tratara. ¿Qué negocio están montando las industrias de diferentes tipos aprovechando una crisis sanitaria y que le están volviendo un negocio multimillonario? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos con eso, con la información de lo que sucede en España y en el mundo. Y bueno, este tema puntual con los diseñadores de moda que ellos, bueno, le han visto una oportunidad de negocio al coronavirus. Bueno, es lo que sucede con las casas de moda, que están pendientes a ver qué oportunidad de negocio pueden tener. Vamos también con los deportes. Adolfo Jiménez del Rey, del Río. Vamos con esto, que es la Copa del Rey. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y tenemos en la Copa del Rey la presencia del Mirandés, hoy en su feudo, donde es imbatible, recibiendo a la Real Sociedad. Es cierto que el resultado global está 1-2 a favor de la Real Sociedad, pero el Mirandés en su feudo se crece. Y se crece porque ha demostrado en esta Copa del Rey que puede estar por encima de muchos grandes y meterse en esas semifinales que está jugando y en busca de un título para su equipo. Y se enfrenta a un reto mayúsculo, derrocar a una Real Sociedad que viene con todo y con una grandísima plantilla. ¿Quién sabe si en la pizarra de Iraola habrá algún resto de aquella gesta? Carlos Puzo, sin embargo, no le da la mayor importancia, porque el entrenador cree en su equipo y cree que el éxito no se debe morir nunca, y morir de un ataque de importancia es mala suerte, son sus palabras. Por eso el Mirandés hoy dará ese paso que quiere de hacer un excelente partido para poder sacar un muy buen resultado y remontar ese resultado adverso que trae a su cancha. En su cancha es muy grande, la Copa del Rey. 9 de la noche, donde el Mirandés dará y quiere dar el paso siguiente a la gran final. Gracias, Adolfo. Avanzamos con la información. Seguimos con los deportes. Adolfo, Football Cup, ¿cómo es la cosa? En la Football Association Cup, Lampard con su equipo, el Chelsea, ha dado un golpe sobre la mesa y se ha impuesto contundentemente al Liverpool 2-0, un Liverpool que parece esfumarse en las ansias de mantener un invicto que no pudo y que va cayendo partido tras partido. Y ayer, aunque hizo lo imposible y dio muchísimos tiros a portería, eso sí, contenidos por el portero español Kepa, no pudo ante el arrollador Chelsea, un Chelsea que no dio opción y que batió al Liverpool con este 2-0 y lo deja por fuera. Recordemos que esta competición es a partido único, el que va perdiendo va saliendo. Y para hoy tenemos interesantes partidos, porque el Tottenham recibe al Norwich a las 8:45, el Leicester City al Birmingham City a las 8:45 y el Sheffield Wednesday recibe al Manchester City a las 8:45. Partidos interesantes de esta Football Association Cup. Bueno, Adolfo, estaremos pendiente ahí de esos partidos. ¿Cuál se va a ver usted? Me imaginé, me lo sospeché desde el principio. Bueno, Adolfo, venga, baloncesto sin aficionados a raíz del coronavirus, ¿cómo es la cosa? En un ambiente extraño donde el ruido de los aficionados hacía falta, arrancó el partido en baloncesto entre el Armani Milán y el Real Madrid. Un partido extraño donde solamente chirriaban las zapatillas y los gritos de los entrenadores. Y un partido en el cual el Real Madrid iba con una baja de 11 piezas, incluyendo a Randolph, Jul, Mickey, Deck, Causer. Y solamente hizo rotación con 10 jugadores, incluyendo los 3 minutos de un Salah Mary, que no estaba adaptado para nada a la vuelta del club. Eso sí, se recuperó, remontó y logró ganar el partido 73-78 en Milán y con la ausencia de todos los aficionados en las gradas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos con información del otro lado del charco. Copa Libertadores de América. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y los resultados de la Copa Libertadores de América son los siguientes. El Internacional venció a la Universidad Católica 3-0. Defensa y Justicia 1, Santos 2. Independiente Medellín 1, Libertad 2. Atlético Paranaense 1, Peñarol 0. América 0, Gremio 2. Caracas 1, Boca Juniors 1. Tigre Palmeiras juega hoy a las 11:15, lo mismo que lo hace el Barcelona de Ecuador Independiente contra el Independiente del Valle a las 11:15. El Wilstermann recibe al Colo Colo a la misma hora, 11:15. Y a la madrugada, el Junior de Barranquilla recibe al Flamengo a la 1:30. El Quito al River Plate a la 1:30 de la madrugada. El Guaraní al Bolívar a la misma hora, 1:30 de la madrugada. Lo mismo que el Delfín recibe al Olimpia. Y ya para mañana en la tarde, los Estudiantes de Mérida reciben al Racing. Así está la Copa Libertadores de América. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y vamos a avanzar con algo de música. Vamos a recordar esta canción del artista Maxwell. Esto se llama Fortunate, canción de 1997. Vamos a escucharla aquí en la hora del regreso. Maxwell, Fortunate. Never seen a winter so white. Never had one. zona urbana es música. Zona urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. 6 de la tarde, 54 minutos. Vamos finalizando esta hora del regreso. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Russian Today. Protestas y denuncias en Latinoamérica por los aumentos en los costos. El feminismo en Latinoamérica alza la voz pocos días antes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En Chile, las protestas llegaron a las calles y al Congreso al tiempo en que era interpelada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. Una política en entredicho por su gestión de las denuncias de abusos en las manifestaciones que asolan el país. Mientras tanto, la oposición en México alertó de 11 casos de presunto abuso sexual en el área médica y administrativa del Congreso. Una diputada aseguró que las denuncias de acoso en el país aumentaron en un 300% en los últimos 5 años. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Vamos con información que nos presentan los colegas de la TV Global de China sobre el crucero retenido en Noruega. Información de la TV Global de China. Un crucero retenido en Noruega ha continuado su trayecto después de que sus pasajeros diesen negativo en el test por COVID-19. La embarcación fue retenida hasta el martes en un puerto noruego y contaba con más de 1,000 pasajeros, 2 de los cuales eran sospechosos de portar el coronavirus. Las autoridades contactaron con los operadores del crucero y les comunicaron que los 2 pasajeros habían estado en contacto con una persona que había dado positivo por el virus en Alemania. Sin embargo, los resultados de los análisis de ambos fueron negativos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Esta es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y así vamos finalizando esta hora del regreso para hoy, 4 de marzo de 2020. Finalizamos así esta hora del regreso. Los esperamos mañana a partir de las 17 horas y hasta las 19 horas, 2 horas con toda la información de lo que sucede en España y en el mundo. Esto es la hora del regreso. Yo soy Nicky Cuervo. Nos escuchamos mañana jueves. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde y Consejo de la Juventud España presentan Conferencia contra el Racismo, día 22 de marzo, 17 horas, lugar, calle Aduana 13, sexto piso, Madrid. Confirma tu asistencia al 602-396-193. Una sociedad justa hace de las diversidades sociales un solo mundo. Recuerda, 22 de marzo, 17 horas. Confirma al 602-396-193. Colabora Cautiva Radio 91.9.